pasa otra vez. Los tropiezos nos hacen dar cuenta que estamos creciendo. En esta vida sin golpes no se aprende a caminar. Hay un millón de motivos por los cuales despertar. Infinitas razones y muros que seguir venciendo. Esta vez creo que la montaña no viene a mí. Y entiendo que siempre que lo intenté con mis fuerzas fue donde fallé. La mochila pesada en mi espalda me impide correr. He intentado mil veces llegar pero sigo cayendo. Y me tomas la mano y me dices contigo podré. Y entiendo que siempre que lo intenté con mis fuerzas fue donde fallé. Y entiendo que si lo intento ahora con tus fuerzas yo sé.